en el mundo por fin gente maravillosa. Arranca los sábados con todo, El Submarino. Muy buenos días, ¿cómo están? Comenzamos aquí El Submarino como cada sábado de 11 a 13 horas. Y están sintonizando Radio Box 102.9. Operación técnica en los controles, musicalización, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos amigos, un sábado más para hacerles buena compañía escuchando la música de los 70, 80 y 90, bandas y cantantes que marcaron una época. Linda mañana de sábado, soleada, la temperatura 19 grados 3 décimas, bastante agradable. Para mañana, el día domingo, tener un lindo domingo de Pascuas, esperemos, con una buena temperatura. Mucha gente también que ha aprovechado el fin de semana largo para irse a algunos lugares del país, recorrer un poco, hacer turismo, que tanto tiempo estuvo frenado por la pandemia, así que también augurios de buena oferta hotelera y realmente en casi todos los puntos del país con buena ocupación, así que uno se pone contento porque realmente se ha reactivado también el turismo, ¿no?, en nuestro país. Y como siempre, amigos, les propongo buena música. Hoy estaremos hablando de Ramones, ya que un 15 de abril de 2001 fallecía Joey Ramone, el vocalista principal de la banda, así que estaremos recordando un poco temas de esta gran banda, icónica también, de una época, escuchando buena música y alguna que otra sorpresa. También, por supuesto, la consigna para que puedan adivinar un dúo emblemático, icónico si los hay, con unas voces espectaculares. Ya van a ver de qué se trata. Mientras tanto, amigos, los invito a sumergirnos. Ya comenzamos El Submarino. We'll be right back. los 70, 80, 90, El Submarino. We'll be right back. comunícate con Radio Box al 11 6400 7047. El Submarino, conducción Marco Sacconi. Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram. Y ahora sí, amigos, aquí en el Submarino, como cada sábado, la propuesta, la consigna para empezar a jugar. Pero antes de empezar a jugar, les comento que tenemos un sorteo a propósito de las Pascuas de mañana. Un huevo de Pascua para sortear entre todos aquellos oyentes que se comuniquen y participen por la consigna, que ya les voy a contar de qué se trata. ¿Un poco de suspenso? ¿Cómo le gusta al operador poner suspenso? Ya van a saber de qué se trata. Cuando llamen y se comuniquen, nombre, últimos tres del DNI para anotarse por el sorteo del huevo de Pascua. Suerte para todos, como diría Riverito. Vamos a escuchar a dos voces impecables. Van a tener en esta oportunidad que decir los dos nombres de los cantantes. Y lo vamos a hacer un poco. Damián se sorprende. En esta oportunidad no tendrán que decir el nombre de uno, sino de los dos intérpretes que cantan. No es tan difícil. Pero afinen los oídos, amigos, son dos voces únicas que ya van a escuchar antes con el tema de... Ahora sí, ya están sonando, a escucharlos. Like a long, lonely stream, I keep running toward a dream, moving on, moving on. Like a branch on a tree, I keep reaching to be free. Moving on, moving on, moving on. Down, down, down, down. There's a place in the sun where there's hope. Los mensajes de texto y audio, ¿a qué número? Al 11 64 00 7047. My birth, moving on, moving on, moving on. quiénes son los dos intérpretes que están sonando aquí en el submarino. Subilo, subilo. Voces magistrales allá por los años 70. Alguien dijo Mike Bublé. No, no es Mike Bublé. Afinen los oídos, amigos. It's gotta be used, you want to have fun with anyone. Oh, but when I see him involved with anyone, oh, it's not unusual to see me cry. I wanna cry. Cause you see, nothing's too good for my baby. No, no, no, nothing's too good for my girl. Let me hear you say, nothing's too good for my baby. 11-64-00-7047 para participar de la consigna y ganarte un huevo de Pascua. Ellos cantan magistralmente, voces únicas. ¿Quiénes son? Like a branch on a tree. I keep reaching to be free, moving on, moving on. Momento de inmersión, amigos. Están arriba del submarino. Give me just a little time. You read my mind, girl.

radiobox.com. Comunicate con Radio Box al 11-6470-47. Moving on like a branch on a tree. I keep reaching. Ellos cantan y lo hacen espectacular. Queremos saber quiénes son. porque los que adivinen, los que acierten la consigna, estarán participando por un huevo de Pascua. En los 70 cantaban una maravilla. En los 80, mejor todavía. ¿Quiénes cantan? ¿Quiénes son los intérpretes? Mensaje de texto audio al 1164-007047. Participan por un huevo de Pascua. Lo único que les pido, amigos, no se peleen. Qué lío que se armó el otro día, ¿no? ¿En qué supermercado fue, Damián? Qué tremendo. ¿Coto o Jumbo?, me decías vos. Yo había escuchado que en un Coto, no sé de dónde, en un Jumbo. Y en realidad los nombramos, pero no son oficiantes del submarino, ¿eh? Fue un desliz que tuve. No, tremendo fue, ¿no? Después de todo es un simbolismo, ¿no? Realmente lo que significa la Pascua es más que eso, ¿no? Pero bueno, es la tradición, ¿eh? Huevo de Pascua, rosca de Pascua. Ellos cantan magistralmente. ¿Quiénes son estos intérpretes? 1164-007-047. Subilo. Y a ambos intérpretes lo pasamos bastante aquí en el submarino, ¿eh? Porque son cantantes icónicos de los 70, de los 80 y también de los 90. Y uno de estos cantantes, con solo 15 años, ya tenía 2 nominaciones al Grammy. Impresionante, ¿verdad? Esa carrera artística que ya comenzaba de muy joven. Moving on. seguimos escuchando buena música a bordo del submarino. Escúchanos por www.fmradiobox.com. so still. Oh, how build you a kingdom in that house on the hill? Luego de los comerciales, volvemos con más. Semana Santa en Circo Fox. Circo Fox. Este jueves, viernes, sábado y domingo, dos funciones. 17:30 horas y 20:30 horas. En la plaza de estacionamiento del Carrefour en Florencio Varela. Acrobacias en motocross en el Globo de la Muerte. Las águilas humanas del trapecio. Los pasazos más divertidos. Semana Santa en Circo Fox. Desde este jueves, dos funciones, 17:30 y 20:30 horas. Arranca los sábados con todo, el submarino. Yeah. cigarettes, cocktail gloves and strapless dress. She cuts a perfect silhouette. But she's a dark angel wearing dark glasses, a fading beauty as the night time passes. I see black car, black car, look where I'm in the shade. Los 70, 80, 90, el submarino. Like a long, lonely stream, I keep running toward a dream. Moving on, moving on. Like a branch on a tree, to be free, moving on, moving on, moving on. Down, down, down, down. There's a place in the sun where there's hope for everyone, where my poor restless heart's gotta run. There's a place in the sun. Y lo que están escuchando, amigos, dos voces magistrales, dos intérpretes. Queremos saber quiénes son que cantan. Mensaje de texto audio al 1164-007-047 y estarán participando por un huevo de Pascua. Mágicos años 70 y estas dos celebridades cantando. Subilo, subilo, subilo. 1164-007-047. ¿Quiénes son los intérpretes que cantan? Mucha energía, vibración vocal, todo junto, estos dos intérpretes, años 70. ¿Quiénes son? Vamos, amigos, afinen los oídos, ya muchos están acertando. Los dos. It's not unusual to have fun with anyone. Oh, but when I see him involved with anyone, oh, it's not unusual. It's not unusual to see me cry. Pocas veces las voces superan a los instrumentos musicales. Creo que este es uno de esos casos. Mágicos años 70 y estos dos grandes monstruos de la música cantando juntos. You might say, ah, folks, gonna up that way. Shake it. Right. 1164-00-7047. Ya está llegando, amigos, el espacio Ramones. Vamos a recordar a un grande, se trata de Joey Ramone, compositor, vocalista, cofundador de la banda Ramones, activa desde 1974 a 1996. Banda que inició sin duda alguna el movimiento de punk rock a nivel mundial. Joey Ramone inicialmente tocaba la batería, pero luego formó parte como vocalista de la banda. Y recordemos que estuvieron en el país haciendo un mega festival. 16 de marzo de 1996 fue la fecha, justamente cuando se disolvió la banda. Uno de los últimos recitales que daba Ramones en nuestro país, acompañados en esa oportunidad por Iggy Pop, por Ataque 77, entre otros cantantes. De Ramones vamos a escuchar ahora aquí en el submarino Agujas y Alfileres, Mundo Maravilloso y Corazón Envenenado. Espacio Ramones en el aire. El submarino, conducción Marco Sacconi. I know. Con nosotros por la mejor música, el submarino. Venta, el submarino. Like a long, lonely stream, I keep running toward a dream. Moving on, moving on. Seguimos escuchando a dos grandes. ¿Quiénes son los que cantan? 11-64-00-7047 y están participando por un huevo de Pascua. Mensaje de texto audio de donde llaman, últimos tres del DNI y ya participan por el huevo de Pascua. Moving on, gotta keep moving on, oh, yeah. Like this tide troubler, I've been rolling since my birth. época en la que no había plataformas. Bah, las únicas plataformas que había por ahí eran de los zapatos. Me refiero a las plataformas que hay ahora, la tecnología, ni siquiera internet. Sin embargo, ellos allí estaban, años 70. Cantando magistralmente juntos. Y uno de ellos, esta ayuda, quizás les recuerde que conducía un programa de televisión muy exitoso y cantaba junto a grandes intérpretes. Radio Box está en internet a través de www.fmradiobox.com. También en la App Store. Instagram del programa, El Submarino Radio, todo junto. El logo del programa y la fans page. 1164-007047. WhatsApp para que envíes mensaje de texto o de audio y participar por el huevo de Pascua. Toda la potencia, toda la voz, unidos, cantando. ¿Quiénes son? Y ahora Damián nos va a sorprender con algún bloquecito americano. ¿Tenés algo por ahí preparado? Siempre tenés algo. No me digas que no. El momento de americanos, amigos. By Damián Espadea, aquí en El Submarino. Spirit of the sins, I'm fasting in

la verdad y la mentira. Me cambio el nombre en cada esquina y le pongo al tuyo una sonrisa. He dejado de beber y como tu fruta preferida. Y escapando de mi suerte y de mí mismo, vuelvo al punto de partida. Y espero despierto la mañana, fumándome el tiempo en la cama, llenando el espacio con tu cara, canela y carbón. Mis manos son hielo sin tu espalda, mi frente el infierno sin tu calma, mis ojos la pena en la mirada, venta y limón. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Like a long, lonely stream, I keep running toward a dream. Moving on, moving on. Y seguimos escuchando, amigos, aquí en el Submarino a dos grandes intérpretes. Queremos que nos digas quiénes son y participás por un huevo de Pascua. Muchos se están comunicando, ¿a qué número? Al 1164-007-047. Uno de ellos tenía un programa televisivo muy exitoso en los años 70, allí, junto a otro intérprete, haciendo estos temas musicales. Voces únicas. Bien María, vamos por allí. Se están comunicando al 1164-007047. Texto, audio, todavía quedan unos minutos para participar por el huevo de Pascua. Subilo, subilo un poquito más. Ellos... intérpretes únicos, ¿quiénes son, amigos? Uno fue jurado también de La Voz en Estados Unidos. Y ya está llegando, amigos, el espacio nacional aquí en el submarino. Los Caballeros de la Quema, Sapo de Otro Pozo, Los Enanitos Verdes, Guitarras Blancas. Terminamos con Charly García y Pedro Aznar, Tu Amor, espacio nacional en el aire. Los 70, 80, 90, El Submarino. Los 70, 80, 90, El Submarino. Like a long, lonely stream, I keep running toward a dream. Moving on, moving on. Último, último momento. Ya estamos por cerrar la consigna. Así que amigos, todavía queda un poco de tiempo para participar por el huevo de Pascua que te regalamos aquí en El Submarino para celebrar mañana domingo. ¿Quiénes son estos intérpretes magistrales que cantaban juntos allá por los 70? Once 64 00 7047. single guy. I'm the apple. Cause I'm the apple of my baby's eye. When we go, I'm stepping on the top of the wall. Money's low and my shoes are stopped. But it's all right, hip bones aren't loose. And so it's tight, come on. Y ahora, amigos, aquí en el submarino vamos a escuchar un poco de blues para todos aquellos amantes del blues, de este género musical. Pero déjalo un poquito más. Estos dos grandes intérpretes musicales. Ya estamos cerrando la consigna, amigos. Y en un rato develaremos quiénes son. Muchos acertaron. Gracias a todos, como siempre. El momento del blues llega, amigos, con Johnny Lang. Un bluesista muy joven, 41 años para él, nacido en Dakota del Norte, Estados Unidos. En enero de 1997 salió Lie to Me, consiguió varios discos de platino. Compartió escenarios con Rolling Stones, Aerosmith, B.B. King, Sting y Cyndi Lauper, entre tantos otros artistas. Luego seguimos con Howlin' Wolf y JJ Carr. Espacio Blues aquí en el submarino. Él es Johnny Lang, Lie to Me. Let's go. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. El Submarino por Vox FM. Like a long, lonely stream, I keep running toward a dream. Moving on, moving on. Like a branch on a tree, I keep reaching to be free. Moving on. Y ahora sí, amigos, el momento de cerrar la consigna del día de hoy y de velar quiénes son estos dos grandes intérpretes. Estas voces magistrales que cantaban allá por los años 70. Por supuesto, se trata de Tom Jones y el grande Stevie Wonder. voces únicas que estaban juntas en el programa de televisión que conducía Tom Jones allá por el año 1969. Programa televisivo que se llamaba Este es Tom Jones. Tom Jones, recordemos, 81 años para él. Stevie Wonder, 71 años. Dos pibes. Pero voces magistrales que no cambian con la edad. Solo pocos pueden tener ese don, como Tom Jones y Stevie Wonder. Y como siempre, amigos, gracias a todos por haberse comunicado, haberse prendido en la consigna. Muchos acertaron, otros pegaron el palo. Pero lo cierto es que ya estamos a pocos instantes del sorteo del huevo de Pascua. Subilo. Porque con esta música, amigos, vamos a sortear el huevo de Pascua. Entre los que acertaron, los que se comunicaron, fueron Cristina, María, Rosana, Carmen, Gisela, Susana, Miguel, Mari. Vamos a ver quién se lleva el huevo de Pascua. En unos instantes, por este sorteo automático virtual que tenemos aquí cuando Damián Espadea pulse, vamos a ver quién gana el huevo de Pascua. Un poquitito de suspenso. Mientras escuchamos a estos grandes, Tom Jones y a Stevie Wonder. You might say, ha, folks, brought her up that way. Shake it. Right. Solid attraction you was born in me. And a great big old heart full of butter than me. Bueno, lo decimos, ya estamos a punto de decir el ganador o la ganadora del huevo de Pascua. Vamos. El ganador o la ganadora del huevo de Pascua es... Carmen de Quilmes, últimos números, 992. Así que Carmen, felicitaciones, te ganaste un huevo de Pascua. Batihuevo, digamos, Damián, ya vas a ver de qué se trata. Después te comunicas con la radio para ver la forma de que te harán entrega el huevo de Pascua. Gracias a todos por haber participado, por haberse comunicado, pasar un lindo momento y con estos dos grandes cantando. Les deseo que tengan mañana un excelente domingo de Pascuas en familia, en armonía. Después de estos dos años interminables de pandemia, realmente los regalos a veces sobran. Lo que importa son los abrazos, digamos, ¿no? Pero bueno, lo más importante, amigos, que el sábado, Dios mediante, nos volveremos a encontrar en esto que dimos en llamar El Submarino. Gracias, Damián, en los controles, como siempre. Me despido de ustedes. Soy Marcos Sacone. Que tengan un excelente fin de semana. Oh, yeah.